La información emitida en este programa está sujeta al criterio de los locutores. Porque nos da flojera decirla toda. Bienvenido a una nueva edición de Top Go. A continuación escucharás las 5 canciones más pedidas de Radio Anime Nexus, información de los temas, los intérpretes y las canciones nuevas que recomendamos. Prepárate porque aquí comienza el Top Go del mes de julio. Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Top Go. Aquí los saluda Saras Victoria. Y yo soy Batu. Espero que en esta ocasión disfruten del Top Go que hemos preparado para ustedes. Y una disculpa por el retraso de la entrega, pero tuvimos algunos detalles. Así es, últimamente hemos tenido ciertas dificultades para la grabación del Top Go, pero todo eso tiene una explicación completamente lógica. Lo que sucede es que hemos estado siendo raptados por aliens. Ellos nos visitan y nos acosan y tenemos que estar ahí para cuando ellos nos quieren y por eso... ¡Ah! ¿Qué? ¡No! ¡Claro que no! Eso no fue lo que pasó. No engañes a la gente de esa forma. ¡Di la verdad! Bueno, solo quería hacerlo más interesante. Lo que en realidad sucede es que tanto Bato como yo nos hemos estado preparando para ir a la World Cosplay Summit a competir. Y pues ya saben, los cosplays no se hacen solos, entonces hay que dedicarles tiempo y dinero, y tiempo, y más dinero. Sí, no es una tarea fácil. Y para los que no sepan, el Sekai Cosupure Summit, o World Cosplay Summit, también conocido como WCS, es un evento internacional que promueve el intercambio cultural amistoso a través del cosplay. El WCS es organizado por TV Aichi y se lleva a cabo en la ciudad de Nagoya, Japón. Desde el 2005, el evento fue organizado como una competencia de cosplay, el World Cosplay Championship, y por lo tanto las eliminatorias para el campeonato son realizadas en los respectivos países de los participantes. A partir de entonces, el WCS es realizado en un periodo de 2 días, el Cosplayer Parade, donde se hace un desfile de los cosplayers participantes, se realiza en el primer día, y el Cosplay Championship, el campeonato de cosplay, se hace en el segundo día. Debido a su popularidad en el extranjero, desde el 2008, 3 ministerios de Japón dieron su apoyo al evento: el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de la Tierra, Infraestructura y Transporte, y el Ministerio de Economía, Comercio e Industria. Y los cosplays que queremos hacer Seras y yo son... ¡No, calla! ¡Es una sorpresa! Bueno, está bien, ni modo. Ya lo descubrirán después. Por lo pronto, ahora vámonos a escuchar el tema número 5. Estás escuchando Top Go. Y en quinto lugar, cayendo una posición, se encuentra el tema de No Thank You de Yoko Hikasa. Este tema, el cual ha estado en el puesto número 2 del Oricon semanal, es el segundo opening de la segunda temporada de K-On. Esta canción nos habla de vivir el momento, el día a día, disfrutando al máximo y sin preocuparse más de la cuenta por lo que pueda pasar mañana o lo que ya hemos vivido. El último trabajo de Yoko Hikasa fue en el anime Dog Days, en donde trabajó junto a otras famosas seiyuu como Nana Mizuki y Yui Hori. Este anime se transmitió entre el 2 de abril y el 25 de junio del 2011. La actriz de 26 años no solo ha hecho papeles para anime, también ha participado en videojuegos como Elemental Battle Academy, un juego de fantasía para PC, y Nazowa Kukan, un juego de misterio para Nintendo 3DS. También ha hecho papeles en doramas y películas, así como a Tamao Kurei en el drama Hayore Niaruko-san y a Lupe en La Leyenda del Zorro. Actualmente, Yoko se encuentra grabando la voz de Saki Nagatsuka en el anime de baloncesto Rokyu Buu. En el ranking de Oricon de los discos Blu-ray más vendidos en la primera mitad del año 2011, la segunda temporada de K-On! Ocupó varios lugares, entre los que resaltan el volumen 7, que llegó al puesto número 17, El volumen 8 alcanzó la posición número 16, el volumen 6 que estuvo en el puesto 13, y en el lugar número 11 estuvo el volumen número 9 del Blu-ray de la segunda temporada de K-On. Sumando todas las ventas de las dos temporadas de K-On, ambas series han vendido cerca de 600.000 copias según Oricon, convirtiéndose así en la serie de televisión animada más vendida en todo Japón. No, pues sí que es una serie comercial. ¿Ves? Te lo dije, pero no quieres creerme. Sí, es una serie muy comercial. Pero no podemos negar que la música de la serie es muy buena. Esta canción a mí me gusta mucho. Yo sí pagaría por ir a un concierto de Yoko Hikaze. Pues yo no, pero aquí la tenemos en el puesto número 5 con el tema No Thank You. Número 5. Go. Esto es Top Go. Y en cuarto lugar, regresando al Top Go, tenemos el tema de Again de Yui. Again es el 13º single de la cantautora japonesa Yui. El tema también fue usado en el 2009 como opening del anime Full Metal Alchemist Brotherhood de los episodios 1 al 14. El 13 de junio del 2009, Again alcanzó el primer lugar en el Japón Billboard Hot 100 Singles. Y el 15 de junio siguiente se posicionó en el número 1 del Japan Oricon Weekly Chart. El 26 de marzo de 1987 nace en Fukuoka, capital de la prefectura del mismo nombre, la cantautora, escritora, multiinstrumentalista, compositora, arreglista y actriz Yui Yoshioka. Yui es la única cantante japonesa que ha conseguido colocar 5 singles consecutivos en el primer lugar de Oricon, comenzando con Summer Song, lanzado el 2 de julio del 2008, Again el 3 de junio del 2009, It's All Too Much, Never Say Die, el 7 de octubre del 2009, Gloria el 20 de enero del 2010 y finalmente Two Mother el 2 de junio del 2010. El último sencillo de Yui, Hello Paradise Kiss, salió a la venta el 1 de junio de este año. Este single contiene el tema Hello Paradise Kiss, el cual fue compuesto como tema para la película en live action Paradise Kiss, basada en el popular manga creado por Ai Yazawa. El tema You, también incluido en el single, fue compuesto para el ending de la misma película. Full Metal Alchemist Brotherhood es la segunda serie de anime basada en el manga Full Metal Alchemist, creado por Hiromu Arakawa. Su estreno en Japón fue el 5 de abril del 2009. La serie fue transmitida por Animax en todo el mundo. El anime finalizó el 4 de julio del 2010 con un total de 64 episodios. A pesar de la muerte de Animax y el nacimiento de Sony Spin, no ha habido impedimento para el debut de Full Metal Alchemist Brotherhood, la cual había sido planeada para estrenarse el 1 de mayo de este año junto con la llegada del nuevo canal. Pero por cuestiones de que el doblaje aún no estaba listo, Sony decidió retrasar un mes más el estreno. A partir del pasado 6 de junio, Full Metal Alchemist Brotherhood es transmitido por Sony Spin a las 6:30 am de Venezuela, a las 7 am hora México, Argentina y Chile, y a las 8 am hora de Colombia. El anime basado en la obra homónima escrita por la mangaka Hiromu Arakawa se transmitirá de lunes a domingos en los horarios mencionados inmediatamente después de su antecesora Full Metal Alchemist. No, es demasiado temprano en la mañana. No soy tan fan de Full Metal Alchemist para levantarme tan temprano a verla. Ah, pues lo cierto es que yo tampoco lo haría. Es demasiado temprano en la mañana, me gusta mucho Full Metal Alchemist, pero no es para tanto. Y aprovechando que ya vimos las dos series completas, a ver, dime, ¿cuál es tu personaje favorito? Difícil, pero yo creo que mi personaje favorito es Sid Curtis. ¿Qué? Pero él ni dice nada, ni hace nada. Creo que sí, siempre sale y está ahí preocupándose por Izumi. Y es genial cuando conoce a Armstrong y se presentan con sus musculaturas. Es mi culpa por preguntar. Mejor vamos a escuchar el tema, que está de vuelta aquí en el Top Go y es Again, de Yui. Número 4. John. しまにはまだ人生長いでしょう。懐かしく 日抱えた全部明日抱える全部順番つけたりはしないから分かってくれますようにそっと目を閉じたんだ見たくないものまで見えんだもん言えない怖さにちょっと初めて聞く発言どっち向かい合ったら友達だって嘘はやめてねダイハートが苛立つように体の中燃えているんだ本当は期待してんの現実ってやつがないために生きてるんだって叫びたくなるよ聞こえていますか無難になんてやってられないから帰る場所もないの優しさにはいつも感謝してるだから強くなりたい進むために敵も味方も関係じゃんそうやって次のドア開けるんだけ考えてるもう引き返せない物語始まってるんだ目を覚ませ目を覚ませ消してしまうにはまだ人生長いでしょうやり残してることやり直してみたいからもう一度呼ぼうかないために生きてるんだって叫びたくなるよ聞こえていますか無難になんてやってられないから帰る場所もないの優しさにはいつも感謝してる escuchando Top Go. Nuestra primera recomendación para este Top Go es el tema de Unmei de Airi. Este tema es el opening del anime Manju Hikencho. El single que salió a la venta el pasado 10 de agosto de este año contiene también el ending del mismo anime llamado Futatsu no Ashiato. Manju Hikencho, o El secreto del busto mágico, es una serie de manga escrita e ilustrada por Hideki Yamada. Situado en una versión paralela al periodo Edo en Taihei, la historia se centra en la Kunoichi Chifusa. El manga inició la serialización en la revista Techgain de Enterbrain en el 2005. En mayo del 2011, Techgain anunció que una adaptación al anime del manga estaba en marcha. Producido por Hoots Entertainment, el anime está dirigido por Hiraku Kaneko, la composición de la serie por Seiichi Minakami y los diseños de los personajes por Jun Takagi. El anime se emitió en TV Kanagawa el 12 de julio del 2011, seguido por las emisiones posteriores de Tokyo MX, Shiba TV, KBS Kyoto, Sun Television y ATX, con el streaming de internet proporcionada por Showtime y MovieGate. Los DVD y Blu-ray de las emisiones de la serie saldrán a partir del 4 de octubre del 2011 e incluirán una OVA titulada Binju Tanrenho New Togi. En una región gobernada por el shogunato Tokugawa, el busto significa todo. Si las chicas tienen grandes pechos, tienen garantizada riqueza y popularidad. Si carecen de ellos, ni siquiera las consideran humanas. Los miembros del clan Manju ayudan a preparar las futuras chicas de grandes pechos. Escrito en un viejo y secreto pergamino en poder de este clan, se encuentran descritas varias técnicas sobre cómo desarrollar unos grandes y bellos pechos. Chifusa es la sucesora del clan, sin embargo, ella toma el pergamino y huye con él, esperando combatir el mundo cruel que el clan Manju ha creado. ¡Ya! ¿Por qué? ¿Por qué tenía que hablar de esa serie? ¡Oh! Espera, todavía nos falta hablar sobre la artista. ¡Ah, sí, cierto! La artista. Bueno, Airi es una chica que nació en Japón y luego se fue a vivir a Taiwán. Y luego ahí estudió hasta la prepa. Y después le gustó la música y luego se fue a China. Y luego llegaron unos extraterrestres y le dijeron que cantaba muy bonito. Y así empezó en la música. Sí. Creo que casi exactamente así fue como sucedió. Bueno, está bien, no pasó así. Es que en realidad no pudimos encontrar nada de información sobre esta cantante. ¿Pueden creerlo? En las 10.000 millones de páginas que me salieron en la búsqueda de Google no mencionaba nada sobre esta chica. Bueno, lo cierto es que también existían unos 1.000 millones de chicas llamadas Airi. Y ninguna de ellas fue la que cantó el opening del anime Manjuhi Kencho. Así que si alguien tiene alguna descripción sobre esta chica que pueda proporcionarnos, les estaremos muy agradecidos y tal vez lo digamos en un Top Go futuro. ¡Ya! ¿Y por qué teníamos que hablar de esta cochina serie machista? Porque es una serie muy buena, en realidad tienen que verla, la trama se ve bastante elaborada y tiene una animación muy buena. Yo la recomiendo ampliamente. ¡Ah, sí, claro! ¿Qué podría esperar de ti? Ya, mejor vámonos a escuchar la canción, que en realidad sí me gusta bastante. Aunque de haber sabido que pertenecía a esta serie, mejor no la hubiera elegido. Y si pueden ver la serie, pues mucho mejor. Así que vámonos con el tema de Unmei de Airi. Take it! Top Go. Y subiendo dos posiciones, en tercer lugar se encuentra el tema de Kimi Meguru Boku de Motohiro Hata. Este tema es el primer opening del anime Itazura no Kiss. El single, el cual salió a la venta el 23 de abril del 2008, ha vendido más de 17.500 copias y ha alcanzado el puesto número 15 del Oricon Singles Chart y el puesto número 2 en el Billboard Japan Hot 100 Singles. El 11 de octubre de 1980 nace en Nichinan, Yokohama, el tercer hijo de la casa Miyazaki Kin. A la edad de 2 años se trasladó a Yokohama debido a un cambio en el trabajo de su padre. En su niñez, Motohiro se describe como un niño regordete y fanático del béisbol. A la edad de 3 años, uno de sus hermanos le compró su primer guitarra, la cual costó 3.000 yenes, unos 39 dólares. Cuando estaba en la primaria, se sentaba a tocar guitarra en su casa al final de cada día. En 1996, cuando Motohiro ingresó a la secundaria, formó parte de una banda de música ligera llamada Iribe, donde era el responsable de la guitarra y de la voz. Esta pequeña banda pretendía ser una copia de Ulfus o Urufurusu, una banda de rock originaria de Osaka que se hizo famosa en los 90s. También le seguía gustando el béisbol y jugaba todas las tardes después de la escuela. En esta época, Motohiro probó su primer cerveza y también se enamoró por primera vez. Con el tiempo se graduaría y entraría a la preparatoria, donde comenzó a escribir sus primeras canciones, lo cual lo motivó a dedicarse completamente a la música. El último sencillo de Motohiro Hata, llamado Minazuki, salió a la venta el pasado 15 de junio de este año. A la semana siguiente de su lanzamiento, el single alcanzó su máximo en el puesto número 14 del Oricon semanal. Entre el 14 de octubre y el 16 de diciembre de 1996, se transmitió por TV Asahi un drama japonés basado en el manga de Itazura no Kiss, el cual fue protagonizado por Aiko Satou como Kotoko y Takashi Kashiwabara como Naoki. El 16 de diciembre, pero del 2007, se transmitió por la cadena CTV en Taiwán otra adaptación del manga llamada Comenzó con un beso. Este drama terminó de emitirse el 27 de abril del 2008 con un total de 30 episodios. Tras el rotundo éxito en Taiwán de It Starts With a Kiss, comenzaron a rodar una secuela llamada They Kiss Again, en la que se narra la vida después de la boda entre Xian King y Yang Shizu, es decir, Kotoko y Naoki. Itazura ni kanmarumei. A ver, para. ¿Qué? Es una de mis canciones favoritas. Ah, sí, lo entiendo, pero dejemos que Motohiro haga su trabajo y que la cante él. Bueno, está bien, vámonos con el tema de Kimi Meguru Boku. Ay, pero si no canto tan mal. Número 3. Sara. Benny Rose. Y en este Top Go para nuestra segunda recomendación les traemos el tema de Yunketsu Paradox de Nana Mizuki. Yunketsu Paradox es el nuevo sencillo de la cantante Nana Mizuki, el cual fue lanzado el pasado 3 de agosto. El track principal es utilizado como el tema de salida de la serie de anime Blood Sea. El single alcanzó el puesto número 2 del Oricon diario con 15.415 ventas registradas en su primer día y 50.811 copias vendidas en la primera semana, posicionándose en el puesto 3 del Oricon semanal. Nana Kondo, mejor conocida como Nana Mizuki, es una seiyuu y cantautora japonesa nacida el 21 de enero de 1980 en la ciudad de Nihama, en la prefectura de Ehime. Actualmente trabaja para la agencia de doblaje Sigma 7 y pertenece al sello discográfico Hin Records. Nana Mizuki es actualmente una de las seiyuus más exitosas en la escena musical japonesa. Este año ha impuesto un récord en el Oricon, al ser la única seiyuu en colocar dos sencillos simultáneos en el top 3 de los rankings semanales con Scarlet Knight y Pop Master, los cuales fueron lanzados al mismo tiempo el día 13 de abril del 2011, continuando con el éxito que obtuvo al ser la primera seiyuu en ser invitada al Kouhaku Utagasen en el 2009. Blood Sea es una serie anime producida por Ushiki Yoshitaka con la colaboración de las mangakas Clamp. Blood Sea es la continuación de la franquicia de Blood, siendo su predecesor Blood Plus, emitido entre el 2005 y el 2006. Además, un manga está siendo realizado en la revista Monthly Shonen Ace por Ranmaru Kotone. El anime fue anunciado en la edición de mayo del 2011 de la revista Shonen Ace, donde se reveló que sería una colaboración entre el estudio de producción IG y Clamp, las cuales se encargarían de crear la historia y los diseños de los personajes, mientras que Production IG se encargaría de la animación. El anime comenzó a transmitirse el 8 de julio del 2011 por MBS y TBS. La historia nos cuenta de la joven protagonista llamada Saya Kisaragi en la lucha con los llamados Urukimono, o devoradores de humanos. Saya Kisaragi lleva una vida normal en el instituto y disfruta de ella día a día. Sin embargo, una noche su padre le encomienda una misión como heredera del templo Ukishima. Los llamados Furukimono cazan y devoran humanos. Solo Saya será capaz de acabar con estos seres y así poder proteger a la ciudad y su querido instituto. Poco a poco, Saya irá descubriendo más sobre los enigmáticos Furukimono hasta encontrar la verdad. ¿Qué sorpresas le aguarda el destino a Saya? ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero si es una serie de las Clamp, no me da mucha confianza. Seguramente no tendrá final. Sí, a mí tampoco. O a lo mejor es probable que en la historia se encuentre algo de Chonenai. ¿Tú sabes eso de chicos que quieren con chicos? Sí, como en todo lo de las Clamp. Por otro lado, esta chica Nana Mizuki sí que es todo un éxito, ¿eh? ¡Sí! Mira que lanzar dos sencillos al mismo tiempo y que los dos sean número uno de ventas, no cualquiera. Cierto. Ya, y otra cosa. ¿Cómo qué? Suficiente. Mejor vamos a escuchar esta recomendación, Junketsu Paradox, de Nana Mizuki. Recomendación Tokyo. Y aunque ustedes no lo crean, cayendo una posición, ahora tenemos en segundo lugar al tema de High School of the Dead de Kishida Kyodan y de Akeboshi Rockets. Como ya todos saben, este tema es el opening del anime High School of the Dead y es el primer sencillo del grupo Kishida Kyodan y de Akeboshi Rockets, logrando hasta ahora más de 22.200 copias vendidas y alcanzando el puesto número 10 del Oricon semanal. En su primera semana de ventas, el último álbum de Kishida Kyodan y de Akeboshi Rockets, Pop Sense, el cual fue lanzado el pasado 22 de junio de este año, alcanzó el puesto número 21 del Oricon semanal, registrando 5.346 copias vendidas. Con motivo de promocionar su nuevo disco, Kishida Kyouden y The Akeboshi Rockets realizarán un tour por todo Japón llamado Pop Sense Live Tour 2011. El primer concierto será el 3 de septiembre del 2011 en el Nagoya Diamond Hall y el último concierto está programado para el 1 de noviembre del mismo año en el Shibuya AX. El precio de los boletos será de 3.500 yenes, alrededor de $46. La serialización del manga de High School of the Dead comenzó en julio del 2006 en la revista mensual de Manga Shonen Dragon Age de la compañía Fujimi Shobo. El primer tankobon fue publicado por Kadokawa Shoren el 1 de marzo del 2007, con un total de 7 volúmenes al 25 de abril de 2011 bajo su sello Dragon Junior. La serie quedó en receso desde finales del 2008 hasta marzo del 2010, con otro breve descanso entre mayo y julio del 2010. Una versión a todo color de High School of the Dead, llamada High School of the Dead Full Color Edition, comenzó a salir en febrero del 2011, en la revista mensual Dragon Age. Los dos primeros volúmenes fueron publicados por Kadokawa Shoren el 25 de febrero del 2011, y los volúmenes 3 y 4 lo fueron el 25 de marzo del 2011. El manga ha sido licenciado para el lanzamiento internacional en varios idiomas y regiones. Se publica en España por Glénat España, en Alemania por Carlsen, en Brasil por Panini Comics, en Francia y Canadá por Pika, en Polonia por Waneko y en Taiwán por Kadokawa Media. El primer volumen fue lanzado en mayo del 2008 en España, en marzo del 2010 en Alemania, en abril del 2010 en Brasil y en junio del 2011 en Polonia. Momento, ¿y en México no ha salido? Pues no, en México todavía no sale, sería buena idea que Editorial Beat lo sacara, pero pues con los problemas que están teniendo, quién sabe. Bueno, en realidad no es un tema que a mí me interese mucho, digo, yo no voy a ver esa serie, ni el manga, ni nada. ¿Qué tal la música? Ya conseguí el nuevo disco de Kishida Kyouden y está muy bueno. De hecho, me dan ganas de compartirlo con todos, ¿cómo ves? Ah, pues igual y sí, no es tan mala idea, está bien, vamos a compartirlo con el mundo. Muy bien, entonces para todos ustedes les vamos a dejar un link de descarga del disco en la descripción de este podcast. Y ahora escuchemos el tema de High School of the Dead de Kishida Kyouden y de Akeboshi Rockets. ¡En segundo lugar! Número 2. Mi. Thank you. Esto es Top Go. Y como en ediciones anteriores del Top Go, aquí les traemos los 5 primeros lugares del Oricon Singles Chart del mes de julio. En quinto lugar está Not Yet con el single Naminori Kakikori. Número 5. Go. La cuarta posición es para Kara con el single Go Go Summer. Número 4. En tercer lugar está NMB 48 con Setsumetsu Kurokami Shoujo. Número 3. Sara. El segundo lugar es para Hey Say Jump con el single Over. Número 2. Ni. Y el primer lugar de este mes es para SKE 48 con Pareo Wa Emerald. Número 1. Ichi. Top Go. Y en primerísimo lugar, destronando al monarca del Top Go, se encuentra Lovers de 7UPs. Este tema es el noveno y más reciente opening del anime Naruto Shippuden. El tema comenzó a sonar en la serie a partir del episodio número 206. El nombre de esta banda suele escribirse con un 7 y dos signos de admiración, pero se pronuncia como 7UPs. La banda, originaria de Okinawa, está compuesta por dos chicos, Mishiru en la guitarra y Keita en el bajo, y dos chicas, Nanae en la voz y Maiko en la batería. En otoño del 2010 actuaron como teloneros de la gira nacional de Kimaguren, Hi-Fi Camp y Rake en la ciudad de Xi'an, capital de la provincia de Shaanxi en China. Naruto Shippuden es transmitido en Japón por la cadena televisiva TV Tokyo todos los jueves a las 19 horas y en Estados Unidos a través de Disney XD los sábados a las 23 horas. En el ranking publicado por Anime News Network de los programas de animación más vistos en la televisión japonesa en el mes de julio, Naruto Shippuden ocupó el puesto número 8, superado por otros animes como Toriko en la posición número 4 y One Piece en el puesto número 2. La quinta película de Naruto Shippuden, llamada Blood Prison, salió al aire en Japón el pasado 30 de julio del año en curso. La película fue escrita por Akira Higashiyama y dirigida por Masahiko Murata. Después de ser capturado por el ataque al Raikage y el asesinato de varios Jonin, Naruto es encarcelado en una instalación de contención penal, también conocida como la Prisión de la Sangre, Blood Prison. El capitán del castillo, Mui, usa el jutsu de prisión máxima para robar el poder de los prisioneros. La batalla para demostrar su inocencia y descubrir la verdad ha comenzado para Naruto y sus amigos. Y pues bueno, el argumento de la película me parece bastante aburrido. Pienso que han de ser como 2 horas de absolutamente nada. Como todas las películas de Naruto en general. ¿Pero qué te parece que One Piece quedó arriba de Naruto, Ah, es verdad, quedó en la segunda posición de los más vistos en la televisión japonesa. Pero entonces, si One Piece está en segundo, ¿quién está en primero? Una seriecilla que no conozco se llama Sasae-san. Habla sobre una familia y su vida cotidiana. Ok, bueno. Oye, ¿y Bleach? Salud. No, la serie de Bleach. Ah, no, esa cosa nadie la ve. Bueno, pero aquí hablamos más bien de música. Así que ahora vamos a escuchar al tema que fue capaz de destronar a High School of the Dead. Y estamos hablando de Lovers, de 7UPs. Número 1. Número 1. Bueno, y es así como llegamos una vez más a la recta final de este programa Top Go. Esperamos que les haya gustado. Les recordamos que el Top Go se hace por medio de los pedidos que ustedes realizan a los diferentes locutores de La Rana. Así que sigan escuchando la mejor y número uno de toda Latinoamérica, Radio Anime Nexus. Y no importa lo ocupados que estemos, pueden estar seguros de que mes con mes, ya sea tarde o temprano, podrán escuchar el Top Go. Y si alguien, por favor, tiene alguna información sobre quién es Airi, déjenos un comentario. No dejen de escucharnos. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! Así como también... ¡Ah! Ya entendí por qué dijiste. Ya. A ver, entonces, ¿cómo le cambio? Urufurusu. Urufurusu. Ah, sí, chido. Urufurusu. ¡Ah! Es la pronunciación de Ulful. El primer tankobon fue publicado por Koda. Yo quiero decir Koda. No me importa que diga Kado. ¿Te quedó claro? Está bien, dilo como quieras entonces. Y aguacate. Aguacate. ¿Qué tiene que ver el aguacate con Alemania? 1, 2, 3, probando. ¡Probando! Ya funciona. Poco a poco Saya irá descubriendo más sobre los enigmáticos Poco a poco Saya... No te rías. Poco a poco Saya irá descubriendo más sobre los enigmáticos. Ya, olvídalo, arréglalo. ¿Por qué soy tan fuerte? ¿Qué? Manches, ve. La estoy hablando desde acá y ve, se oye genial. Oye, deberíamos usar esta para grabar mejor. Hasta luego yo. Y está súper fuertísimo. Y así concluye nuestro podcast de hoy. No se olviden de escucharnos en la próxima edición de Top Go. Solo por aquí, por Anime Nexus.